3-2-1-0. Tal como habíamos anunciado, la presencia en nuestros estudios centrales de Los Ángeles de Smith. Siéntense, chicas, buenas tardes. Y aquí está Rafael Madero, que nos trae, tal como nos había prometido, son dos ángeles nomás. ¿Qué pasó con la tercera? El problema es que va a tardar un poquito porque no se sentía muy bien y estaba preparándose para los shows de esta noche. Entonces va a tardar, pero va a venir. ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Sandra. ¿Y vos? Yo, Graciela. ¿Cuánto tiempo hace que están conformando este grupo, Los Ángeles de Smith? Y aquí también está Francis Smith, con él vamos a charlar, Bueno, antes te queremos decir que estamos muy emocionadas por este recibimiento, ¿eh? Muchas gracias a todos. Bueno, por lo que me preguntaste, cuento. Hace aproximadamente 5 años que el grupo se formó, que como dijiste vos, es el creador del grupo, es Francis Smith, también creador y generador de tantos otros éxitos, ¿no es cierto? Y bueno, venimos trabajando con mucho éxito, gracias a Dios. ¿A qué te dedicabas antes de conformar este grupo? Bueno, yo empecé muy bebota, porque apenas había terminado el colegio y había terminado 5.º año y había empezado a trabajar en algunas cositas como modelo. Y ahí ya enseguida me encontró Francis y, bueno, incorporé el grupo. ¿Este grupo siempre tuvo las mismas 3 integrantes? No. Sandra es la única que está desde sus comienzos. Antes había otras 2. Yo recién hace 2 años que estoy y Nieves, que es la otra integrante, hace 1 año que está. ¿Y a qué te dedicabas antes de conformar el grupo vos? Bueno, siempre en lo mismo. Yo trabajé en comedias musicales, trabajé como modelo, como actriz, siempre dentro de lo mismo. Muy bien, le pasamos el micrófono a Luis, que les haga unas preguntitas él también, ¿eh? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Bueno, la gente que se llegó al estudio para verlas también tiene oportunidad de verlas martes a martes porque ustedes prácticamente tienen un contrato efectivo con en Finalísima. Sí, estamos bastante en Finalísima y bueno, y nos pone muy contentas que acá nos vean, ¿no? Que llegue el programa, es una gran cosa eso. Cuando no estamos, quiero aclarar que es porque estamos trabajando en el interior del país mucho. Entonces a veces coincide que los lunes cuando se da el programa en vivo en Buenos Aires, nosotras estamos en una provincia. O viajando de vuelta. Viajando, claro, retornando a Buenos Aires. Dentro de las giras que están haciendo, nosotros hemos tenido oportunidad ya de verlas porque no es la primera vez que van a venir a Sur, ¿no? No, gracias a Dios, no. Realmente acá nos recibieron muy bien y esto realmente nos emociona mucho porque no nos esperábamos este recibimiento acá. Gracias a todos ustedes, a cada uno por separado, ¿no? Gracias. Dentro de las giras que están haciendo, ¿por qué no le contás un poquito a la audiencia dónde están yendo? Bueno, como te decía recién, estamos haciendo en este momento una gira por todo el sur, o sea, por toda la costa. Enero y febrero nos van a tener muy seguido por acá, si Dios quiere. Y en marzo, estamos preparando para marzo un show a nivel internacional porque nos vamos, creo que a Miami y a New York. ¿Por qué decías que enero y febrero los vamos a tener muy seguidos por acá? Bueno, porque gracias acá a nuestro gran amigo Madero, nos ha programado una linda gira por toda esta zona. Así que por eso te digo que nos van a tener seguido, así que esperamos que siempre nos reciban de la misma forma. Graciela, ¿qué significa Francis Smith? Francis Smith significa un éxito, un excelente ser humano por sobre todas las cosas. Y bueno, y lo que somos nosotros ahora es gracias a él, gracias a la mano de él. ¿Y para vos? Bueno, aparte de todo lo que dijo Graciela... es un ser humano. Todo. Para mí especialmente. ¿Y Los Ángeles, para Francis, qué son? Y para mí es un... No, mira, vos ya sé qué sentido le das a la vida. No, realmente es un placer enorme trabajar con ellas, porque como dijo Graciela, es un grupo que humanamente funciona a las mil maravillas. Es un gusto, después de haber trabajado tantos años en la creación de grupos, porque si bien se acuerdan ustedes, sobre todo ustedes que están acá, desde el primer grupo que tanto Safari, que lo saqué con Estoy Hecho un Demonio, que eran alumnos míos de guitarra, Náufragos, que fueron desde Zapatos Rotos, Otra Vez en la Vía, de Boliche en Boliche, Te Quiero Ver Bailar, todos esos temas, hasta el hecho de Sergio Denis en sí, que fue una producción mía que él era un cantante de un grupo llamado Los Bambis, y que lo bauticé, le puse el nombre de Sergio Denis, y aparte le compuse el primer tema, que era Te Llamo para Despedirme. Así que eso, lo que me preguntaba vos, ¿qué es? ¿Qué son? Son la culminación de todos estos años de trabajo en una producción que realmente enorgullece a la Argentina en el extranjero, porque todos los programas que estamos haciendo es gracias realmente a la forma en que nos tienen catalogados desde afuera a los de acá, a los de la Argentina, en cuanto a producción. David, te voy a dar el micrófono para que recibas al otro ángel. Muy bien, gracias. Sí, vamos a preguntarle cómo se llama. Llegó entonces, lo habíamos conocido también. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a toda esta gente que está acá presente y a todos los oyentes de esta radio. Mi nombre es Nieves. A las otras dos integrantes del grupo también le preguntamos qué hacían antes de conformar este grupo, Los Ángeles de Smith. Bueno, yo bailaba en un grupo que iba en un canal de Buenos Aires. Y bueno, de ahí lo conocí a Francis, a Sandra, a Graciela y al ex integrante de Los Ángeles. Y bueno, de ahí fue que Francis un día me propuso integrar el grupo. ¿Cómo responde el público cada una de las presentaciones de ustedes? Porque va más allá del canto solamente, ¿no? Sino que una especie de coreografía que preparan también. Sí, no, es todo muy, está todo muy bien armado. Hay para cada tema una coreografía. Y bueno, el público le gusta mucho. Aparte, se presta el show para que integre el público. Hay un tema que es especial justo para que bailen con nosotros en el escenario, y después, bueno, ya son colecciones que salen todos a bailar, ¿no? Así que es muy divertido para el público, para todo tipo de edad, ¿no? De chiquititos que nos van a ver. Así, por supuesto, nosotros nos divertimos muchísimo, aparte con por cómo lo reciben todo lo nuestro. ¿Qué han hecho a lo largo de este año? Me refiero a las presentaciones fundamentalmente en el interior. Bueno, creo que este fue el año en el que hemos recorrido por primera vez mucho nuestro país, porque hasta el año pasado hemos estado viajando casi permanentemente al exterior. Nosotros cuando empezamos con giras a Perú, a Venezuela, hemos estado muchas veces en Chile. Entonces este año ya por primera vez, como te decía, hicimos una gira casi por todo el interior. Y gracias a Dios con mucho éxito, porque es la primera vez que Los Ángeles de Smith sacamos un LP que recién está muy, muy fresquito todavía, porque no sé inclusive si ya salió a la venta. Pero estamos muy ilusionadas con el disco, porque hemos puesto muchas, muchas ilusiones y muchas esperanzas en él. Y se ven reflejadas porque hasta ahora el LP se llama Calentame los Pies, que lleva el título de uno de los temas que más nos pide la gente en este momento. Y aun cuando todavía no se le ha dado la difusión que merece un tema, ¿no es cierto? Y realmente estamos muy, pero muy contentas. Hablaba ella de presentaciones en el exterior. ¿Cómo las han recibido allí fuera de la Argentina? En el exterior, por lo general, las experiencias que tenemos son maravillosas, ¿no? Porque siempre llegamos y es una cosa que todo el periodismo empieza a estar atrás nuestro. Es impresionante. En el exterior hemos tenido muchas satisfacciones, muchas. Ahora acá hay presente está con nosotros una persona que es muy importante para el grupo. Es un poco también el pulmón de esta organización, la mano derecha de Francis Smith. Él es nuestro manager, Oscar Puga, y me gustaría que conversaras algo con él, porque ahí está. Él nunca quiere hablar. Bueno, Oscar Puga, vamos a charlar con él. Dicen en la mano derecha de Francis Smith, ¿por qué Puga? Y de hace 14 años que estamos juntos, y se volvió a reiniciar, aparte de la amistad, la parte comercial del grupo, y tratamos de que sea todo lo más cordial posible. 14 años de satisfacción, ¿verdad? Total. 14 años sin problemas. Pero no dice que cobra salteado. ¿Eh? Que cobra salteado, dice. A veces. Gracias, Puga. Vamos a charlar un poquito más con Francis Smith, porque seguramente la gente debe estar interesada en saber por qué este nombre, Los Ángeles de Smith. Tal vez por aquella famosa serie de televisión que vimos en la Argentina, ¿o no? Sí, algo tiene que ver todo eso, porque de la famosa serie, donde todo el público acá vio tres mujeres bien americanas, saltamos en esto, también llevándonos un poco por la fantasía, tres mujeres latinas, con el físico de la mujer latina y la importancia en el escenario de la mujer latina. Entonces, de esa parodia que se hizo un poco en el principio, nació esta cosa tan en serio que hoy en día son Los Ángeles de Smith. ¿Lo que ustedes se han planteado con la creación de este grupo se concretó o está concretándose en definitiva? Se está concretando por completo, hasta el punto que ahora nos llamaron directamente de Miami para ir a trabajar a partir de marzo. Y eso es realmente para trabajar en Miami, New York, a través de los videos que han recibido, es un orgullo para nosotros. Quiere decir que el conjunto realmente llegó a un punto, diríamos un punto de encuentro, con ese público tan, tan especial que es el americano también. ¿Trabajan mucho tiempo en la preparación de los espectáculos, en la preparación de los temas, en definitiva? Se trabaja casi a diario porque hay coreografías que le hacen ellos con Tommy, un coreógrafo que está trabajando exclusivamente para ellas. Hay prácticas de canto y ensayos de baile durante toda la semana. Bueno, realmente, y vamos a preguntarles a cómo viven esto. A ver, a vos, debe ser difícil porque no solamente, supongo, tendrán que prepararse para cantar y bailar, sino hay que cuidar el físico y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, eso creo que es una obligación que tenemos todas las mujeres, estando en este medio o no estando, ¿no? Nosotras ya por naturaleza tenemos la suerte de que no tenemos problemas para engordar. Entonces nos comemos todo. Sí, la gente no lo puede creer, vamos a comer y nos miran así porque no pueden creer que comamos tanto. Bueno, pero también por otro lado... Es un papelón. Por otro... Sí. El nuevo régimen de la luna. No, no, pero por otro lado también aconsejamos que esto ya es que nos gusta mucho a las tres ya de, por naturaleza, que es la gimnasia. Nos gusta mucho hacer gimnasia y bueno, entonces siempre estamos en actividad física, aparte de los ensayos y aparte de los shows que a veces nos preguntan si después de un show adelgazamos 2 kilos, porque durante la hora de espectáculo no paramos, entonces es como que... Pero nosotros después enseguida recuperamos todo porque nos vamos a comer y... Así que nuestros admiradores quédense tranquilos que... Nunca nos van a ver gordos. Francis Smith decía que cuando se plantearon la conformación de este grupo era un poco para demostrar cómo es la mujer latinoamericana. Entonces, un poco ustedes están demostrando eso. Vos, por ejemplo, vos particularmente te sentís un poco representante de la mujer latinoamericana, de pronto cuando salen, ¿no?, al exterior a hacer espectáculos. Bueno, yo creo que todo artista latino, y en este caso argentino, siente como una especie de orgullo cada vez que sale del país. Para representar, por supuesto, a su tierra, ¿no es cierto? Y para nosotras es un orgullo cuando estamos afuera que nos digan, chicas son argentinas, y nosotras súper, sí, somos argentinas, y argentinas, y bueno, es un orgullo realmente. Creemos que representamos a la mujer pura y exclusivamente argentina. En Cacharí nos están escuchando en este momento porque Cacharí pertenece al Partido del Sur. Ustedes van a estar esta noche. A las 22 horas los esperamos en el cine Cacharí y después en el cine Avenida de Cacharí y a la 1 en Fan Azul. Así que, bueno, esperamos verlos allá, ¿no? Estamos muy ansiosas de encontrarlos. Inclusive a todos los que están acá, chicos, digan a sus papi que los lleven, ¿eh? Sí, sí, porque es un show para todos, para chicos, para grandes, la van a pasar muy bien todos. Y los chicos entrada gratis, así que atención a llevar a sus papis, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle a otra integrante de Los Ángeles, ¿en qué consiste el espectáculo que se va a ver tanto en Cacharí como en Fan Azul esta noche? Bueno, es muy divertido, todos los temas son... De Francis, ¿no? Por supuesto, todos los temas. Aparte de una colección que viene de hace 10 años, que, bueno, la mayoría de la gente, todos los conocen. Así que después de eso, bueno, están temas que están en el LP, desde Calentame los pies hasta, bueno, los otros temas que están, son todos conocidos por la televisión. No sé, acá llega, ¿no? Buenísima, sí, así que bueno, todos los temas que están hechos en el show están todos vistos en televisión. Y bueno, después de eso está la presentación de los músicos que, bueno, se acompañan tres. Ay, qué linda que sos. Está contando, bueno, no contamos más, así hay un poco de estaba hablando de los músicos. Vamos a aclarar que nosotras venimos con 3 músicos que valen por 10. Y te cuento que valen por 10 porque traemos un montón de instrumentos que son todos computados. O sea, hay batería electrónica, sequencer, bajo, guitarra, teclados, y bueno, los chicos hacen los coros y también usan tangas. No. No, eso no, a ver si me están escuchando me matan. No, y cantan como los dioses. Bueno, y entonces te darás cuenta que es pura y exclusivamente el show en vivo. O sea que no hay cintas. O sea que desgraciadamente en los últimos tiempos los grupos musicales, muchos se manejan con playback. Y es como un desprestigio en este momento para los grupos que trabajamos en vivo. Entonces por eso que lo aclaramos bien en este medio, que realmente nuestro show es todo en vivo y se van a divertir, así que no falten. Vamos a dejarlo a Luis que siga preguntándoles él. Tenemos otro rato, Luis. Sí, David, yo me interesa más, no más que Los Ángeles, por favor. Me interesa Francis Smith porque yo me acuerdo que hubo dos programas que prácticamente marcaron una época, podría decirse, hasta esos programas y de esos programas en adelante, en la televisión argentina, que fue Música, Libertad y Alta Tensión. Y Francis Smith era una persona muy nombrada en esos programas. Bueno, sí, porque recibía premios y por los discos vendidos. Y a veces se confundía que yo tenía algo que ver en esos programas, pero yo no bailaba, no cantaba, claro. No, nada, que sobre todo que bailo muy mal. Vos sabés, Francis, que después de esos programas, por eso te decía que habían marcado una época, que fue prácticamente el fin y el comienzo de esos programas, no ha ocurrido que otra vez el suceso de esos programas tan importantes que fueron en la música nacional vuelvan a sucederse, porque no hay de esos programas actualmente en la televisión. Yo creo que fue un momento en el cual los dos programas fueron número uno, porque se dio el momento, pasó eso. Ahora hay programas que están en el aire con esa tónica, pero creo que eso ya pasó hace 15 años atrás y no se volvió a repetir, porque es un cantante haciendo playback. Entonces la gente ya sabe que es así, no interesa a ese nivel. Y a ese nivel que vos te referís, ¿puede que le haya quitado los videos que están dando, los videoclips? Y con los videoclips la gente va viendo lo que son realmente los shows buenos que hay en el extranjero, así como lo hay buenos acá en Argentina también, pero mucha gente lo va viendo y va aprendiendo, ¿no es cierto? Pero hay gente muy talentosa en Argentina que puede hacer la parte bailada y cantada, no digo exactamente igual, a veces por falta de tiempo, porque hay que dedicarle mucho tiempo a la práctica, tanto de la parte cantada como de la parte bailada. ¿Qué se te ocurrió o qué pensaste cuando se te dio por formar al grupo Los Ángeles de Smith? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo nació? Bueno, lo dije hace un ratito. Sí, eso es lo que pasa, que estoy yendo de un lado a otro. Bueno. Pero ya que estás, contámelo a mí, dale. Te resumo, fue más o menos una parodia hecha con Los Ángeles de Charlie, buscando el tipo de mujer latina y conformando un grupo musical que saliera a los escenarios a mostrar lo que es la mujer latina. Esa es la idea. Bueno, yo no quiero meterme la pata porque no he estado yendo de un lado a otro todavía, así que seguí preguntando vos. Bueno, ya estamos casi despidiéndonos porque se les hace tarde. Tienen que ir todavía a la televisión y además tienen que viajar luego a Cacharí. Madero, nosotros sabemos todo lo que ha trabajado para traer a Los Ángeles de Smith Azul toda la semana, mucho antes también, con la campaña publicitaria y todo lo demás. Nosotros entendemos, a juzgar por la cantidad de gente que se dio cita en nuestros estudios para ver a Los Ángeles de Smith, entendemos que va a ser un éxito en las dos localidades, tanto en Cacharí como en Azul esta noche en el Club Fan Azul. Sí, mira, así lo espero porque es un conjunto que realmente yo me siento orgulloso, muy orgulloso de poder representarlo en gran parte de la provincia de Buenos Aires y el sur argentino. Fundamentalmente son verdaderos profesionales, tanto las chicas como Francis, como Oscar y los músicos. Es un elenco que, sí, se levantan temprano a veces. No, honestamente, es una hermosa familia y cuando vos te sentís tan cómodo y ves que es una familia que lucha y va al frente, uno se predispone para hacer las cosas, para superarse día a día y cada vez hacerlas mejor. Yo te vuelvo a repetir, me siento muy contento de estar con ellos y va a ser por largo tiempo porque pagarles pienso pagar. Y nuevamente abuso de los micrófonos de esta emisora en la cual me une una amistad de muchos años, invitarlo muy especialmente para que hoy en el cine Avenida de Cacharí a partir de las 22 horas en punto y luego en Fan Azul, que no se pierdan porque esto es un verdadero espectáculo al estilo de Nueva York, ¿no? Sinceramente. Francis, yo quiero decir una cosa antes de despedirnos porque toda esta gente tan linda que está acá esperando a las chicas, que aunque sea como despedida, que pongan uno de los temitas y ellas lo cantan y lo bailan encima para ellos. ¿Eh? Bueno, correcto. Aparte, gracias. Baila una espectacular de una hora. Correcto, hacemos una pausa entonces. Baila una espectacular de una hora. Cortamos.